Se abrieron los parques de tránsito para niños en las ciudades Gangae y Rasón, en medio de que en todas las localidades del país se construyen tales parques para impartir las instrucciones de seguridad de tránsito a los alumnos y niños. Los parques recién construidos contribuyen a enseñar a los infantes y alumnos profundos conocimientos y reglamentos de seguridad de tránsito mediante diversos equipos e instalaciones.